¡Coronavirus! Día 32. Como tenemos mucho tiempo en la cuarentena, empezamos a hacer manuales de instrucciones con muchas vueltas para cosas muy sencillas. Manual para sacarnos los mocos. Mi primo, el que cumplió años cuando era chiquitito, se comía los mocos. Yo también. Tipos de mocos conocidos: durito y blando. Pegajoso. Verde y algunos blancos. Y verde oscuro. Verde flúor. Mocos voladores, de esos cuando uno estornuda fuerte. Los que parecen lluvia de nariz que caen a gotas. Porque los niños chiquititos le dicen mocosos. Porque se comen los mocos. Técnica número uno y tradicional. Materiales: mano derecha o izquierda, la que usen. Un dedo, cualquiera, hasta el gordo puede ir. Nariz y moco. Procedimiento: usas un dedo y lo acercas a la nariz. Lo metes en el agujero que tengas el moco. Con la uña rascas el moco, te lo sacas. Y después lo haces una bolita, lo tiras al techo, como quieras, o a la basura, o te lo comes. Técnica número 2. Materiales: mano derecha o izquierda, nariz y mocos. Procedimiento: con toda la mano la juntas lo más que podés y la acercas a la nariz y decís: ¡salgan! ¡Están rodeados! Invitamos a los oyentes a mandarnos también sus manuales de instrucciones, así los sumamos al reporte. Piu, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, coronavichu. Atención al estribillo, ¿eh? A lo que se repite. Voy. Es mi turno. Ya basta. Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. Los niños que comen el moco, el moco ya lo verás. Quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Voy. Y elegante que tiene un elefante, lo más bello y elegante es el metro de moco que lleva siempre allá adelante. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor. El moco, el moco ya lo verás. Si sales con tu novia, alócate poco. Si sales con tu novia, seguro que si la besas de retache te manda un moco, seguro. El moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Chao, gracias, gracias, gracias a Cordal Swing. Escuchamos el moco de Luis María Pesetti. Chao, chao, chao, chao, chao. yo les voy a contar de mis dos perritas. Antes tenía una que era blanca y con manchitas negras. Ahora tenemos una que cuando vino era chiquitita y es color marrón, dulce de leche y blanco. Y entonces la cuidamos y la cuidamos y la cuidamos hasta que ahora tiene 2 años. Bueno, esta perrita le gusta que le hagan cosquillitas en el cuello, en la pancita, en las axilas. Bueno, y esta perrita es muy, muy comilona. Porque cuando estamos en la mesa, esa perrita, la Mora, se llama, viene a pedir comida y ella ya comió y toma agua y ahora está acá y mi hermano la está empujando. Y cuando le digo Mora o cuando le silbo, viene. Mora, Mora, vení. Estoy ahora porque estaba jugando con mi hermano. Naranja, dulce, limón pa'l chilo, dame un besito que me despilo. El jardincito se queda solo, media tristeza pero no solo. Le la mano, le mi mamita, me voy contento a mi casita. La la la la la la la la la la. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa les gustó, mañana se viene otro.